Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Magallanes. Hoy es el programa número 3 de la temporada. Os recordamos que tenemos nuestra página web aamagallanes.es y les agradecemos a Pizzería Las Delicias su cesión del establecimiento para poder realizar nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a nuestros compañeros José Luis Espí, Agustín Almoril, don Miguel Soto y don Manuel Jiménez del Barco, Luis Herrera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Y al control, Luis María Moguer. ¿Eso no? Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues otro día más aquí. Como ya llevamos tres semanas, ¿no? Creo que Luis haciendo todo el control, ¿no? Tres semanas, creo que sí. Nuestro querido Luismi, que es nuestro controlador titular, se ha puesto ya con el curso y está a tope y, en fin, en cualquier momento se incorporará, pero de momento está muy liado y le mandamos un saludo de aquí, Luismi. Ánimo, porque me han contado que llevas un montón de cosas a la vez y para eso está la juventud, para llevar todo a la vez. Ya cuando tenga nuestra edad, ¿verdad, Miguel? Ya no tendrá ganas ya de tanto. Bien, pues tenemos un programa hoy, como os habéis oído, somos bastantes. Este verano había muchos programitas en los que estábamos bastante solitarios. Mi amigo Lito y yo, ¿verdad? Y hoy tenemos más gente, tenemos a Agustín, que nos trae su chacarrillo ya en directo, porque lo ha estado mandando este verano algunas veces. Cuando he podido, lo he mandado grabado. He grabado, ¿vale? Y hoy sí tenemos grabado una intervención de nuestro querido presidente de la agrupación, Joaquín Barroso, que nos ha mandado un audio con una intervención, cosa que siempre agradecemos, porque así el programa es más variado, muchas más voces se escuchan y muchas más temas. Muy bien, sin más, vamos a empezar con los temas. Hoy no tenemos grandes noticias, siempre rebuscamos un poquitín a ver qué hay por ahí, buceamos ingeniería de datos y demás para ver si encontramos algún tipo de noticia. Y Lito, ¿no? ¿Destacable alguna cosita has encontrado? He encontrado una cosa curiosa, pero que, vamos, no, de momento no sé yo las consecuencias que pueda tener en un futuro ese tipo de noticias. Se han encontrado un pulsar más de ciclo de rotación mucho más, el más largo de todos los encontrados. Hasta el momento. Como si alguna vez hemos sacado el tema de estos objetos del universo llamados púlsares, que son estrellas, cadáveres de estrellas que con las últimas etapas de su vida se queda solo el núcleo estelar y compactado gracias a un campo magnético súper intenso, logra una rotación muy rápida. Y normalmente los púlsares lanzan un haz de rayos X o rayos gamma según la intensidad, pero con muchísimos ciclos por segundo, o dos o tres vueltas por segundo. O sea que la particularidad, digamos, que es por lo lento, no por lo rápido. Exactamente. Lo y lento. Este pulsar tiene un periodo de 23 segundos. Muy por ejemplo, el del cangrejo es tres veces por segundo, de un tercio de segundo. Sí. Normalmente está al en torno a varios ciclos por segundo. O sea, entre 10, 5, 6, pero una estrella de neutrones que gire a una vez cada 23 segundos. Súper lento, eso abre otro abanico de. Sí, sí. De, no de, se sabe. De este tipo nuevo, hay un tipo nuevo ahí que no estaba catalogado, digamos, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, pero es muy viejo, es de un pulsar. Eso podría confirmar de que los pulsares pierden energía con el tiempo, ¿no? Con el tiempo y eso se ve o se palpa en la velocidad de rotación. Así que este es muy muy antiguo, tiene, me parece que son unos 13.000 millones de años, casi de las primeras estrellas del universo, y pero aún así, 13,7 millones de años. Solo 13,7 millones de años, y tiene ese periodo tan anómalo que estarán los científicos buscando el porqué. Pero simplemente he encontrado esta, que por cierto, en los comentarios, estos son noticias de periódicos digitales y cosas así, y vienen los comentarios de la gente que criticando más o menos. Yo me he quedado más con los comentarios de la gente después de la noticia, de que valiente, como diciendo a los científicos observando esa cosa, esos objetos tan extraños y tan, como dándole poca importancia a la investigación de base, que claro, esto hay que, todos estos descubrimientos después terminan modificando ciertas ideas que se tienen de estos objetos, así que el que aparezca anomalías de este tipo siempre mueven a la teoría y termina ajustándose, o sea, claro, que no, y la teoría de base, pero mucha la gente no entiende. La ciencia de base es muy importante. Claro, la ciencia de base inmediatamente no tiene aplicación, pero es lo que hace avanzar a todo lo demás, a todas las demás ciencias. Y me la es relativamente cercano este pulsar, está a 5.200 años luz de la Tierra, que para hacer un pulsar es bastante cerca, aunque no lo parezca, pero sí. Tiene un nombre impronunciable porque no se le ha puesto un nombre común. Tiene un nombre de catálogo súper rápido y tiene esta particularidad. A ver si en los posteriores estudios se explica, se da una explicación a esta lentitud, entre comillas. Muy bien. Pues, bueno, aparte, aunque no nos ha dado mucho tiempo tampoco, aparte de noticias siempre hablamos algo de agenda. Y bueno, en realidad la mayor parte lo haremos posiblemente el martes que viene, porque casi todo es para el fin de semana siguiente. Pero así como novedad, podéis consultar siempre la Fundación Descubre el Séptimo Cielo, ¿no? Y en Granada pues tenéis la Noche de Astronomía en el Planetario Observatorio Astronómico del Parque de la Ciencia de Granada, ¿no? Que siguen siendo 17, 18 y 19. Y bueno, ahí tendremos que hablar, pero hablaremos la semana que viene, ¿no, Lito? Que el día 28 de septiembre es la Noche Europea de los Investigadores. Y ya hablaremos la semana que viene. Mañana tenemos cosas que hacer. Tenemos actividad. Y bueno, para el 29, bueno, pues los planetarios de Cosmolarium o de el Torcal, pues también hacen actividades el día 29. Bueno, ya de todas formas las comentaremos más detenidamente, porque son todas para la semana siguiente, no para este fin de semana. Muy bien, pues ya iremos comentando distintas actividades que siempre nos surgen en la agrupación. Tenemos por ahí otra también para el siguiente mes y no sé si este año pondremos en marcha el curso, porque los cursos se ponen en marcha siempre ahora, octubre, noviembre, diciembre, a ver si lo continuamos con uno de iniciación, como hacemos todos los años, o ya vamos al número 2 de perfeccionamiento y demás. Está, ¿vale? casi, ya. Ya hablaremos sobre casi eso. Y la noche de los jóvenes investigadores es muy interesante, porque es la noche del viernes que viene, no el otro. El siguiente, el día 28. El último, es correcto. Y nuestro amigo Juan Antonio, que es el presidente de la agrupación del puerto y también uno de los integrantes del grupo Códice, tiene ahí un stand muy grande, al parecer, y siempre nos ofrece un cachito para que Magallanes pongamos allí nuestra pequeña contribución a la Noche de los Jóvenes Investigadores. Este año habíamos pensado, bueno, voy a ir yo, va a ir Agustín, Lito, que siempre nos acompaña en todos estos eventos. El año pasado fue en Cádiz, ¿no?, que fuiste tú. Sí. Y este año es en la Plaza del Arenal de Jerez, hay que decir, para que la gente se venga, que todos los jerezanos y de alrededores. Muy interesante la Noche de los Jóvenes Investigadores. Tendremos un stand del cual ya los experimentos y las cosas que vamos a poner, ya el martes que viene, más tranquilidad, lo hablaremos. Muy bien, vamos con las secciones fijas que nos ocupan, que ahora mismo, que yo sepa, son tres. Son tres secciones. Lito trae el legado de la astronomía, tiene una entrega, ¿verdad? Sí. Yo que sigo con la ciencia de la luz, y como no puede ser de otra manera, ya tradicionalmente los chascarrillos también matemáticos que nos trae Agustín. Si entra y tenemos un poquitín al final, Luis quería comentar un poquito alguna cosa de alguna peli de ciencia, que sabéis que siempre es nuestra debilidad, hablar un poquito de series y pelis chulas de ciencia ficción y hacer algún tipo de recomendaciones. Igual también, como algunas veces, libros también que traemos para comentaros de divulgación o de ciencia ficción y demás. Bueno, pues sin más dilación, voy a continuar yo con la sección. La ciencia de la luz. La semana pasada trajimos el capítulo 1, que era ¿qué es la luz? Dimos un poquito de qué es la luz y qué ha sido considerada a lo largo de la historia, hasta las teorías últimas nuevas cuánticas, ¿vale? Y el capítulo 2 se llama Fuentes y detectores de luz. Lo he visto un poco largo para una intervención y para no alargarme demasiado, hay tiempo, ¿vale? Entonces voy a hacerlo este capítulo en dos, las fuentes, y otro día hablaremos de los detectores. Y el capítulo 2 lo haremos en dos veces. Y empezamos por una pequeña introducción. Bueno, sabemos que desde los inicios de la vida y los inicios del sistema solar, el Sol es el que alumbra la Tierra y contribuyendo a la vida y a establecer los ritmos de vida, luz, oscuridad. Pero la actividad humana, esto se le quedaba corto muy pronto, y entonces el ser humano tuvo que inventar fuentes de luz, porque no podía estar en oscuridad tantísimas horas cuando no había sol. Y entonces desarrollaron fuentes artificiales de luz, que es lo que ha hecho desarrollar un montón de ciencia, ¿vale? Y entonces, pues, las preguntas que nos hacemos serían, pues, ¿qué serían nuestras vidas sin fuentes de luz? Y sin los detectores que ha inventado el ser humano, ¿cómo desarrollaríamos la multitud de actividades que hacemos en los interiores del edificio y en sitios cerrados? ¿Cómo nos comunicaríamos sin la transmisión de información con fibra óptica? ¿Cómo recibiríamos información sin pantalla? ¿Cómo diagnosticaríamos enfermedades sin fuentes y detectores de luz? ¿Cómo se controlarían los procesos de fabricación en las fábricas? ¿Cómo accederíamos a los garajes y a los sótanos de nuestras casas? En fin, un montón de cosas que tienen que ver con que el ser humano ha conseguido dominar el que haya luz cuando no hay sol, porque el sol siempre ha estado ahí. Bien, fuentes de luz. Hay, como sabéis, muchas fuentes de luz. La más, la primera y la principal desde los hombres primitivos era la combustión, la reacción química de combustión. Quemábamos cosas y eso producía calor y producía luz. Era una fuente de luz no muy buena, porque tenías que estar bastante cerca del foco de luz, y en fin, y a partir de ahí pues fue desarrollándose otros tipos de fuentes de luz, que permitían hacer tareas visuales cuando no había luz del sol, que era en algunas épocas del año, por ejemplo en invierno eran muchísimas horas al cabo del día. Bien, hay otras que no utilizan fuentes de calor, ¿vale? Que ya hablamos de excitación de átomos y demás, cuando vemos un rayo, cuando vemos que es un rayo y un relámpago, hay una iluminación, hay una luz, esa no es una fuente, no es combustión, es otro tipo de energía. Aquí ya estamos hablando de átomos y de excitación de electrones y demás, pero todas iban siempre ligadas al calor. Donde hacía mucho algo muy caliente, pues normalmente emitía luz, sea el fuego o sea... Acordaros que la temperatura que se alcanzan en los rayos y en los relámpagos es muy alta. A partir de ahí, pues, el fuego ya lo fuimos desechando solamente ya para tema de cocinar y alimentos y demás, y para luz fuimos inventando otras cosas más eficientes y más útiles. Y la primera que industrialmente se lanzó al mercado fue las lámparas de incandescencia, ¿vale? Las típicas bombillas. Se vio que cuando un metal se calentaba a ciertas temperaturas muy altas, ¿vale? Primero se ponía el rojo y después se ponía incluso al blanco y emitía una luz. Al principio el metal era wolframio, se veía que se quemaba de momento y ardía y no había manera de estabilizarlo, hasta que se metió dentro de una campana de vidrio en la cual se hacía el vacío. Al hacer el vacío no había oxígeno que pudiéramos consumir y que calentar, y empezaron a durar más y se fueron las primeras bombillas, ¿vale? Estas bombillas de filamento han estado dominando el mercado de la iluminación pues un montón de años. Pero resulta por cierto, que... Por sí. cierto, que podía llamarse perfectamente tungsteno. También, tungsteno, que tungsteno es como originalmente... Y era español. Era el descubrimiento español, el tungsteno. Español, pero venció... Venció el W, la tabla periódica está la W, que es el wolframio, pero todos sabemos que realmente es tungsteno, el descubrimiento que había aquí en España. Bien, resulta que esta luz que emiten las bombillas de incandescencia... emiten en casi todo el espectro y resulta que emite, por ejemplo, un 1% es ultravioleta, un 15% es visible y el resto es infrarrojo, es calor. Por lo tanto, es una fuente de luz muy poco eficiente. Del 100% que gasta de vatio, solo el 15% es luz visible. Lo demás no lo podemos ver porque es ultravioleta y sobre todo calor. Entonces, poquito a poco se van dando cuenta la tecnología de que esta fuente muy poco eficiente energéticamente, pues la estamos retirando ya desde hace un tiempo esta parte. Cada vez se ven menos, ya casi prácticamente no se ven las de incandescencia. Pero todos sabemos que tenemos todos muchos ya bastantes años, que toda la vida hemos cambiado la bombillita, hasta hace poco han llegado los flares y todas esas cosas, pero siempre hemos tenido bombilla. Es curioso porque he escuchado hoy una noticia que a pesar de que antes usábamos bombilla incandescente, pagamos el doble de luz que antes, teniendo ahora bombilla LED. O sea, que la subida de la luz ha sido bestial. Habiéndonos adoctrinado de que las bombillas de verdad gastaban más. Claro. Lo que pasa es que ahora el kilovatio hora tiene un precio que no lo tenía antes. Ahora se han juntado dos cosas. El kilovatio hora vale mucho más que antes, obviamente. Y una segunda cosa, que es que ahora enchufamos muchísimas más cosas. Yo me acuerdo de pequeño que yo, ¿qué es lo que tenía yo enchufado en mi casa? En mi casa teníamos enchufada la nevera, que era 24 horas, ¿vale? Y el televisor, que en todas las casas había uno. Había un televisor, eso sí, de los gordos, de lámparas de vacío que gastaban lo suyo, y el alumbrado, prácticamente. Y ahora tú piensas y tienes el ordenador, todos los móviles los cargas, el aire acondicionado, la calefacción, el microondas, la vitrocerámica, es muchísima la energía eléctrica. O sea, lo de menos son los cuatro LEDs que tengas y los cuatro halógenos que tengas en tu casa, el alumbrado. Todo lo demás es lo que realmente. ¿No se han abaratado los LEDs demasiado? Siguen las casas, seguimos pagando la luz carísima, no solo el coste, sino que, vale, un LED te ahorras energía, pero es mentira, estás invirtiendo en, bueno, ahora porque las incandescentes y poco que le han subido de precio, pero estás invirtiendo anticipadamente el consumo que vas a gastar en la compra de la bombilla, La bombilla cuesta tres o cuatro veces mucho o cinco veces más, llegaba a costar que una incandescente. Las de bajo consumo valen hasta tres veces más, sí. Después te aseguran, es una cosa que es curiosa, y yo como científico la tenía que estudiar, pero nunca me acuerdo. Es decir, te vende la bombilla que la normal vale un euro, imagínate, y la otra vale tres, y te dicen que son 10.000 horas. Entonces habríamos que poner con un rotulador permanente y guardar el ticket y poner día tal, hora tal. O lo puse en el casquillo, ¿vale? Tal día. En el casquillo. Y tal lo he sustituido. Y después tal día. Ya se me ha fundido, voy a mirar, pero si llevo no más que dos años, me han dicho tres, a reclamar. Pero eso, como no lo hacemos nadie. Bueno, y lo último son las lámparas, ahora que se compran, para cocinas o los LED que se compran, que ya no se pueden cambiar, que cuando se te fundan tienes que cambiar la lámpara. La entera. Y como a los 4 o 5 años ya no hay ese modelo, sino que han cambiado, pues tienes que hacer otro agujero, hay que cambiar el techo. Y claro, sí, eso es otro misterio insondable de la ciencia. Bien, pues el siguiente paso que damos en nuestra. En la tecnología de iluminarnos, los tiempos que no podemos con luz del sol, son las lámparas de descarga. Todo empieza allí con los experimentos de descarga de gases, con lo cual los Thomson y compañía descubrieron los electrones, los protones, etcétera, ¿vale? Lámpara, eso ya se aplicó a la vida normal como tubos de descarga y es lo que llamamos fluorescente, los tubos fluorescentes, ¿vale? ¿Qué es el tubo fluorescente? Pues es otro tipo de tecnología, no hay nada que caliente, por eso lo puedes tocar y no está nunca demasiado caliente. Y es un tubo nuevamente de cristal en el cual se introduce un gas, normalmente son gases de mercurio, que por eso tendemos también a eliminar esto, porque el mercurio es bastante contaminante, bastante tóxico. Y mediante una diferencia de potencial que se pone a los extremos, se excitan los electrones de ese gas y emiten unas longitudes de onda. Como estas longitudes de onda que emiten esos átomos que están dentro del tubo de ese gas, que suele ser, ya os digo, mercurio, emiten unas determinadas longitudes de onda, no nos servirían para iluminarnos porque queremos una luz que tenga todo el rango, que sea una luz blanca con todo el rango. Entonces, se recubre al tubo de una sustancia fluorescente, que cuando le llega esa radiación se pone a brillar y es la luz blanca que vemos de los fluorescentes. Esta tecnología después se ha empleado para las lámparas de las bombillas de bajo consumo, que en realidad son pequeños tubitos fluorescentes, porque tienen así forma de espiral o forma tal, ¿vale? Pero en realidad son pequeños tubos fluorescentes. La eficiencia de esta es del orden de un 20% mayor, al mismo consumo, es un 20% la eficiencia energética, gastan mucho menos y iluminan bastante más, pero el tema del mercurio es delicado y sabéis que todo lo que sea tóxico y demás lo estamos intentando evitar por el tema de medioambiental. Lo siguiente que paso pues son los emisores de luz. Bueno, los fluorescentes LED. Se están cambiando también, sí, ahora por LED, ¿no? También. Por LED fluorescente. Claro. Una especie de... Sí, no, el siguiente paso son LEDs. Ahora todo lo que tenemos son LED, de distintas formas, pero al fin y al cabo LED. LEDs es el acrónimo en inglés de diodo emisor de luz. Un diodo, un aparato, o sea, es un mecanismo electrónico, como puede ser una resistencia, como puede ser un relé, lo que sea, pues hay una cosa que se llama diodo, pero hay unos diodos especiales que su característica es que tienen dos metal semimetal y dejan pasar electricidad solo en un sentido y en la polaridad contraria no. Eso normalmente es lo que llamamos un diodo. Pero hay ciertos diodos que ese semimetal combinado con el metal que tiene se excita y los electrones y al volver a su estado natural, que todo tiende siempre a estar normal, emite una luz. Y esa luz es muy concreta, es muy de una longitud de onda bastante localizada, ¿ok? Y se dieron cuenta que esto podía servir para iluminar. Hasta que no conseguimos, que eso le dieron el premio Nobel a ver si lo encuentro, el premio Nobel en el 2000, creo que 14, a unos japoneses, porque encontraron que había un tipo de LEDs con un tipo de material que emitían en los tres colores y, por lo tanto, luz blanca. Porque hasta entonces siempre teníamos el LED rojo, ese que dan on y off a todos los cacharritos que encienden. Hay un puntito ahí rojo que da luz para ver si está encendido. Eso es un LED, pero solo emite rojo o emite verde. Para que ya hayan sido ya toda la gama de verdes, rojos y azules y que sirvan, porque necesitamos luz blanca. Si tú pones en tu casa LED todos rojos o los verdes, tú no puedes estar mirando todo verde allí como una discoteca, ¿vale? Entonces, a partir de los años 60 del siglo XX empezaron a desarrollarse y ya os digo, concretamente en el 2014 Akasaki y Amano de la Universidad de Japón y Nakamura en California, Santa Bárbara, Estados Unidos, encontraron un LED que emitía en azul y se podía combinar con el rojo y el verde y ya teníamos LED blanco. A partir de ahí pues empezaron a proliferar los LEDs de todo tipo. Aparecen hoy en día en semáforos, en los coches ya llevan LEDs en sus faros, en fin, esto es lo que más está dando avanzando a la tecnología en cuanto a iluminación. El último paso pues son los láseres. Los láseres también es un acrónimo en inglés de letras que significan palabras, que es Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, o sea, luz amplificada de radiación de emisión. O sea, la base es como muy parecida a la de los LEDs, ¿vale? Es la de la base científica, y una excitación de un nivel en un átomo de sus electrones y al bajar, pero claro, al bajar emite solamente un tipo de longitud de onda, entonces se le pone un mecanismo y un medio para que amplifique esa luz. Y una vez que sale de ese mecanismo, que es el mecanismo amplificador, sale ya con una potencia y una longitud de onda muy concreta, ¿vale? Y esto, pues, también ha sido muy importante porque hoy en día, pues, a partir de las luces de láser, pudimos inventar el CD, el DVD, los diagnósticos médicos, quirúrgicos y terapéuticos, sistemas de almacenamiento, sistemas de alineamiento, por ejemplo, de las ruedas de un coche, para coger el paralelo, todo se hace con láser, para medir unas distancias, en fin. Y ha derivado todo a lo más importante del láser, que es el puntero láser, que es lo que usamos los astrónomos para explicar el cielo a nuestros queridos alumnos y a nuestros queridos que vienen a aprender el cielo, ¿no? El punterito láser, ¿vale? Como sabéis, aplicaciones de los láseres infinitas. ¿Qué pasa con los láser? Pues el láser es una luz muy, muy coherente y de una longitud de onda muy estrecha, emite en verde o en azul en un solo color, tiene la potencia en vatios que tú quieras, puede cortar, puede quemar, ¿vale? Es una luz muy dirigible, un haz de luz muy dirigible, no se abre por la coherencia que tiene. Todo muy precisa, ¿no? Muy precisa. En cuanto a la profundidad. Claro, vemos que todo el mundo hacemos con el punterito láser y lo enchufamos al edificio que está a casi un kilómetro y sigue siendo casi un punto. Eso es imposible con una linterna. Tú una linterna y a los 3 metros es un haz que tiene 3 metros de diámetro, ¿vale? Este no, este es un haz bastante, bastante puntual y por eso ha conseguido que en la industria y en la medicina y en todo los láseres estén al orden del día y con grandísimo resultado. Bien, para terminar esta primera intervención, porque ya os digo que voy a hablar de los emisores, la semana que viene de los detectores que hemos inventado, ya hablaremos de CCDs y de un montón de cosas. ¿Qué características tienen las fuentes de luz? Pues la primera es la distribución espectral de la luz emitida, ¿vale? ¿Qué espectro emite? Si emite en continuo, si emite como el láser en una sola longitud de onda, infrarrojos, tal. Esa es una de las características más importantes, en qué espectro tiene la luz emitida por esa fuente, ¿ok? La siguiente sería la distribución espacial de la radiación, que es lo que os digo, cómo se distribuye espacialmente la radiación, cómo se abre el haz, si es un haz muy concentrado o si es un haz que se abre mucho. Otra característica es la cantidad de luz. La cantidad de luz simplemente son los lúmenes o también el flujo luminoso se mide en lúmenes y la intensidad luminosa se mide en candelas en el sistema internacional. Y hay otra cosa que se llama luminancia, que también viene muchas veces en las especificaciones de las lámparas y de tal, que es la luminancia, es la candela por metro cuadrado, es una unidad de energía por superficie. Bueno, por la intensidad de luz, ¿vale? Hay muchas de ellas, por ejemplo, viene aquí lo que tengo delante, una comparativa de lúmenes por vatio, y vemos que una lámpara de aceite en 15.000... mil o 2.000 o X mil años antes de Cristo, ¿vale? Una lámpara de aceite tenía 0,1 lúmenes por vatio, una bombilla incandescente ya tenía 16 lúmenes por cada vatio, emitía. Los fluorescentes y las lámparas de bajo consumo de ahora ya el siglo XX, bueno, el siglo pasado, son 70, y los LEDs 300 lúmenes por cada vatio. Para que veáis, desde 0,1 la lamparita de aceite hasta 300, cómo ha evolucionado este tema. Y el siguiente es pues la vida útil que tiene. La vida útil, que es lo que siempre estamos comentando antes, que te aseguran de que esto 3 años de vida, 10.000 horas. Después hay que calcular las horas y casi nadie apunta a eso que os he dicho. Bueno, pues hasta aquí todas las características de la luz. Y lo siguiente, para el martes que viene, empezaremos con los detectores. Me lo dejo. Hasta el próximo programa, el martes que viene. Y ahora, pues yo creo que vamos a seguir con el tema tuyo, Lito. Vale. Ok, después damos paso a nuestro querido director, Joaquín, con su audio. Y por último terminamos con Chascarrillo. Y ya al despedir, si quieres comentar alguna cosilla de eso de las pelis, Luis, lo hacemos. Pero por adelante, Lito, cuando quieras. El legado de la legado física. De la astronomía, que digas, sí. Pues, como dije, ya creo que lo avancé la semana pasada, después de este primer legado de la astronomía, que fue el conocimiento de los ciclos naturales, sobre todo me centré en el más complicado de medir por su longitud, que era el año, los solsticios y los equinoccios, que nos ha llegado prácticamente hizo el cambio del paleolítico al neolítico y de poder dominar tanto la agricultura como la ganadería, y eso fue gracias a la astronomía, de conocer los ciclos terrestres. Esta segunda entrega empiezo con una cosa que no tendría prácticamente que hablar del tema, pero hay gente que todavía piensa lo contrario y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es decir que están equivocados. Desde hace mucho tiempo se descubrió que la Tierra, o sea, es esférica, por mucho que algunos terraplanistas piensen ahora que es la Tierra plana. El conocer cómo es la Tierra fue gracias a la astronomía. pues prácticamente no se sabe cuál fue el primero de todos los indicios, pero había cantidades de indicios antes de incluso la Grecia clásica, de que los primeros que miraron al cielo veían, por ejemplo, que un eclipse lunar, la luna, la sombra de la Tierra era forma curva, cosa imposible si la Tierra fuera plana. Otro indicador fue, por ejemplo, que los que miraban al mar en un día claro, que se viera el horizonte transparente, lo último que veían de un navío pues es el palo más largo, y lo primero que desaparecía era el casco de la nave. O sea que eso suponía que la Tierra tenía una cierta curvatura, muy muy pequeña a escala humana. Era normalmente un día neblinoso en la costa, terminas de ver el barco antes de apreciar eso que el casco de la nave desaparece antes que el mástil por el tema de la transparencia del cielo, pero y más ahora. Pero antes sí, antes algunos se vieron. Y quiero terminar con esto, con el experimento famoso de Eratóstenes, que ya lo he divulgado muchas veces aquí en el programa, e incluso está en la web un principio de que tuve un amago de volverlo a realizar. Eratóstenes se dio cuenta que en dos ciudades de Egipto, por una narración que había leído en la biblioteca de Alejandría, de que en dos fechas iguales, en sitios diferentes, había sombras diferentes. Como pensó que eso no, que los donos podían estar equivocados, pues analizó el tema y lo experimentó, de tal manera que volvió a hacer el experimento, separándose bastante en distancia, que después, que fue la currada de Eratóstenes, o por lo menos del esclavo de Eratóstenes, uh-huh. Que no creo que lo hiciera él. No, mandó a uno. Mandó a uno. Que midiera la distancia entre los dos, y analizando, porque ya Eratóstenes era del siglo II, III antes de Cristo, en el ya se tenían nociones de trigonometría, y por lo tanto calculó con bastante exactitud para su época la esfericidad de la Tierra y el diámetro que tenía la Tierra, que prácticamente le salió unos 40.000 kilómetros, que bastante, muy, muy, bastante cercano. Muy, muy próximo. Así que, por favor, los que piensen que todavía la Tierra es plana, no es plana. Ya Eratóstenes ya casi en los primeros siglos de nuestra era ya lo sabía. Incluso midió. Por cierto, yo un año que no me acuerdo si fue el año internacional de la astronomía, acordar hace un tiempo. Sí, hubo una campaña de realizar el experimento de Eratóstenes en coles. Yo me apunté a ella. Entonces, el día tal, a tal hora, subí con un grupo de chavales a medir con un palo de escoba y, o sea, no, un recogedor, que era más fácil de plantar de pie, y un papel continuo allí grande, hicimos las marcas, tal, hicimos un poquito allí de trigonometría y tal, y mandamos los datos. Y de todos los colegios de España, y alguno incluso es extranjero, redujeron los datos y salió un radio de la Tierra alucinante de preciso. Claro, porque éramos 500, claro, colegios, contra, yo que sé, una barbaridad. En la estadística, contra y más medidas allí, se allí, tiene. Y allí tengo un diplomita que ha participado en el experimento de Eratóstenes y todo el rollo. Está muy, muy simpático. Yo lo propuse y al final, de estas cosas que hago, lo propongo y al final no lo llevo a cabo. Pero bueno, está por ahí en la web, la pueden leer, un intento de volverlo a hacer, con el experimento de Eratóstenes. Lo que me quiero centrar hoy es, una vez que ya sabemos que la Tierra es redonda, el otro avance que hizo la astronomía, que nos ha dejado para la posteridad, como dice la sección, legado de la astronomía, es la geolocalización. Sabernos localizar dentro del globo, porque ya podemos decir que es un globo terrestre, un globo terráqueo, ¿no? No es una plancha ni una mesa. El primer, el padre de la geolocalización, casi todos los hay que decir que podría ser, o por lo menos se le tiene postulado como el padre de las coordenadas geográficas, a Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea fue el que observó que la Tierra giraba sobre un eje, que ese eje podía tomarse como referencia para coordenadas y por ahí nació la latitud y la longitud. En esta primera entrega quiero hablar de una de las dos coordenadas, que en principio la más fácil de saber, que es la latitud. Y como siempre, como el espíritu de esta sección, es hablar de instrumentos que midan la latitud. El primero, por orden de antigüedad, que lo manejaban los marineros árabes, es el astrolabio. El astrolabio, curiosamente, es muy complejo. Yo he tenido que navegar bastante para tener una idea de lo que es un astrolabio. Hay dos versiones: astrolabio astronómico y astrolabio puramente náutico. El náutico es más sencillo, porque nada más que es para medir la altura del sol en el o de la estrella polar, y esto permite saber la latitud. El astrolabio los más completos tienen dos caras. Una cara astronómica, que está formada por varias piezas que se juntan. La madre, que es una esfera dividida en horas. El plato, que es como una proyección de la esfera celeste sobre esta circunferencia que forma el astrolabio. La aliada, que es una pequeña aguja al estilo de una aguja de los relojes que tenemos, no digitales, claro, que permitía orientar el objeto y en este caso normalmente o la estrella polar o el sol, y la red o araña, que servía para el astrolabio astronómico, sobraba, digamos, para el astrolabio náutico, y que te daba la dirección, es como un pequeño planisferio, que daba las direcciones de las estrellas principales. En el dorso, que se utilizaba para medir la latitud, era mucho más sencillo, estaban divididos esferas con los divididos en los 12 signos de zodiaco, los meses, y con escalas graduadas de varios tipos para localizar la fecha. Y voy a hablar un poquito solo, simplemente el uso del astrolabio náutico, porque es el más sencillo. El astrolabio tenía un agujerito por donde se cogía una cuerda, se suspendía para que, digamos, hacía nivel de tierra. Con la liada, que es esa aguja, se miraba al sol y mediante la medida de ese ángulo con el horizonte se podía saber los grados de altura, o bien de la polar, que te daba directamente la latitud, o bien del sol, que era mucho, mucho más fácil hacer. En vez de mirar directamente al sol, lo que se hacía era pasarlo por un agujerito y mirar la sombra. Uh-huh. Sabiendo que lo hacías con el sol en el meridiano, con una cuentecilla extra o un par de ellas, se sacaba también la latitud. El problema del astrolabio, aparte de que su complejidad, que eran pocos los marinos que lo sabían utilizar bien, era que no se determinaba exactamente el horizonte, y por lo tanto se confiaba en la gravedad, digamos, en la posición suspendida del astrolabio para que mirara a los cero grados el horizonte, pero no se comprobaba que ese cero grado coincidiera con el horizonte. Ese problema se solucionó con los siguientes instrumentos, que es la ballestilla, que la ballestilla era como una especie de cruz, un palo largo, graduado, y otro un travesaño que tenía dos muescas para colocar el objeto celeste. En la muesca de abajo se colocaba el horizonte y en la muesca de arriba se colocaba la estrella polar o el sol. Uh-huh. Se variaba la profundidad de ese travesaño para que coincidieran en el mismo instante el pico de abajo con el horizonte y el pico de arriba con la estrella. Mirando la estrella, la graduación que te marcaba la ballestilla te decía el ángulo. Por lo tanto, se podía medir la latitud. Eso fue mejorando. Pasó al cuadrante y una mejora al cuadrante de Davis para llegar al que cuando se te acaban los GPS y se te acaban las pilas de un barco o de un velero, todavía los capitanes de barco tienen que saberlo manejar, que es el sextante. El sextante ya utiliza óptica, no es solo visión a simple vista como la ballestilla o el astrolabio. El sextante, su nombre viene porque hubo varios intentos de hacer variantes de este instrumento. Fue el octante, el sextante, el quintante también, depende de la amplitud en grados que abarcaba. El que más éxito tuvo al final fue el sextante, y el sextante tiene una mira por donde te pones a mirar el horizonte, un espejo que te permite reflejar el sol o la estrella polar si lo haces en el crepúsculo náutico, ya de noche, y puedes ver el horizonte y las estrellas, que por eso es tan importante la hora del crepúsculo náutico. Tiene unos espejos móviles de tal manera que tú puedes superponer el horizonte y a la vez el reflejo del sol o de la estrella polar. Con cierta habilidad hay que coincidir las dos imágenes y ver simultáneamente el sol o tu sol, que normalmente viene protegido con un filtro, uh-huh, filtro solar. Si estás haciendo mediciones con el sol, si estás con la polar, no hace falta filtro, se le quita. Si consigues poner la estrella o el sol justo en el horizonte, miras la graduación del sextante y te da la latitud o la latitud del sol o la latitud de la polar, o sea, la apertura en grados, que te da la latitud si haces cuentas, como dije antes, con el sol, o directamente si lo haces con la polar. Fue a eso, el sextante ha tenido muchísimas modificaciones a lo largo de la historia. El sextante es del siglo XVII, los primeros navíos que Colón no lo tenía todavía. De hecho, se ha hablado aquí del libro La estrella de Colón, porque que era la estrella polar. Uh-huh. Y Colón no quería perder por nada del mundo la estrella polar porque iba a perderse. Entonces, ya con el sextante se pueden hacer mediciones con el sol aunque estés en el hemisferio sur. No hace falta polar. Por lo tanto, este sextante ya permitió las primeras circunnavegaciones, por ejemplo, de nuestro querido Magallanes, que por eso nos llamamos Magallanes. Y lo más importante, Cano, lo más importante del sextante, se te está olvidando, que forma parte, bueno, de nuestro escudo. Sí, sí, está escudo, nuestro escudo, un sextante. El sextante, nuestro escudo es un sextante. Eso es. El sextante, como digo, se ha ido mejorando, incluso ya los primeros pues eran nada más que una escala graduada en el fondo para medir los grados. Ahora ya hay micrómetros incluso para conseguir una medida totalmente exacta. Hay algunos muy bonitos, casi casi para que se lo compra la gente para decorar. son instrumentos muy chulos, para, ¿verdad? Los asistentes sí, chulísimos, sí. Y la gente los pone para encima del mueble y tal, porque son muy bonitos. Ahí recomiendo, no me da tiempo, quiero cortar porque quiero dejar a mis compañeros, pero recomiendo, si queréis seguir investigando, un instrumento antiguo, incluso más antiguo que el astrolabio, el camal árabe, que era solo un cuadrado de madera perforado con una cuerda hecha nudos. Mordías con la boca un nudo y hacías que el cuadrado de madera, la parte de abajo, dé al horizonte y el cuadrado de arriba dé a la estrella polar o al sol. Y según los nudos... Hasta tu boca contabas, sabías la apertura, lados, ¿no? La apertura de angular. El cuadrado en el horizonte y el lado y de arriba. Y el lado de arriba con el sol o con la estrella polar. Eso es uno de los instrumentos más primitivos y muy curiosos que no lo desconocía y indagando pues lo... Lito, aquí muy cerquita en San Fernando tenemos el Museo Naval, que conserva muchos de estos instrumentos antiguos, clásicos, sí, sí. Muy bien conservados, y la entrada es gratuita, merece la pena visita. Sí. Para el próximo programa de hecho yo he hecho alguna visita con alumnos también. Y me parece una visita que podíamos incluso un sabadete y tal irnos a como Magallanes a verlo, porque sí, es sí, muy sí. curioso. Tienen instrumentos, como dice Luis, magníficos y muy bien conservados. Sí, es recomendable 100% en la visita a tanto a los museos navales que tengáis más a mano, como este de San Fernando, como... Termino diciendo que la siguiente entrega será sobre la otra coordenada, que es un poquito más complicada y ya hace falta mezclar la astronomía con la medida del tiempo, con el reloj, que es para medir la longitud. La longitud, claro, que eso viene mucho más tarde, claro. Segunda entrega, ¿no? Tercera. Muy bien, pues ya tenemos dos entreguitas de este tema. Hoy latitud, la semana que viene longitud. Y ya con latitud y longitud ya sabemos ir a todos sitios. Muy bien, pues ahora, después de esta versión, gracias Lito, vamos a poner a nuestro querido presidente Joaquín, a ver qué nos dice. De todas formas, me gustaría comentar que podemos decir longitud o longanismo, ¿no? Como decía Lelitier. Longanismo, eso. La longitud o longanismo. Muy bien. Una cosita, porque un oyente nos ha corregido un poquito, bueno, no corregido, sino nos ha hecho un comentario, Alito, de que wolframio, nomenclatura de los descubridores españoles, tungsteno, nomenclatura sajona. Dice Joaquín, nuestro compañero y presidente Joaquín, que es el que va... Pero, ¿era entonces? ¿El wolframio era...? Nomenclatura de los descubridores españoles, dice él, y tungsteno, nomenclatura sajona. Pero la que hay en la tabla periódica es una W, es wolframio. Es wolframio. Yo creo que triunfó wolframio. Si hubiera triunfado la nuestra, que es tungsteno, sería una T y una U. Lo miraremos. Gracias por, lo miraremos porque... Joaquín, por corregir. Sí, sí. Joaquín está corrigiendo y a la vez va a hablar ahora mismo. como todo buen presidente está en todos los lados, observando a sus pupilos. Omnipresente. Eso es. Así que adelante, tenemos aquí nuestra la intervención de Joaquín, que tiene un pequeño concursito. Adelante. Hola amigos de Un Punto Azul. Aunque me encuentro fuera por motivos laborales, quiero seguir participando en nuestro programa Un Punto Azul. Os propongo un juego. Os voy a poner unos segunditos de la banda sonora de una serie relacionada con el espacio o la astronomía o ciencia ficción en general y vamos a tratar de adivinarla. La semana que viene os doy la respuesta a esta serie y propondré la siguiente. Espero que participéis todos. Respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es. Bueno, sin más, vamos a escuchar parte de la banda sonora de esta semana. Y hasta ahí podemos leer. ¿Qué se os ocurre? ¿Sabéis ya de qué serie estamos hablando? Por cierto, esta sección va a tener nombre, se va a llamar las Friki Series. Os repito la musiquita a ver si dais con la tecla. ¿Se acabó? Bueno, lo dicho, respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es. Bueno, pues este es el audio que nos manda Joaquín en su recién inaugurada sección de qué música es, no, ha dicho Friki Series. Ha titulado Friki, eso, Friki Series. Bueno, pero ha dejado muy corto la, el no, es que lo pone cortito porque claro, yo más o menos ya por el sonido de fondo y los timbales y eso tiene, es una serie antigua, sí, no sí. Es una serie de ahora, es una serie de los 70, de yo ya más o menos ya investigaré, pero antiguilla. Bueno. Muy bien, pues aquí nos falta la última parte, que es los chascarrillos, vale. Que traemos aquí. Bueno, pues vamos a dar el nuevo. Ya todas las semanas de corpora, sí, Agustín, sí, a partir de ahora, perfecto, ya. Perfecto. Estamos aquí todas las semanas prácticamente. Que bueno, tenemos pendiente una solución, pero como habíamos quedado que no vamos a dar la solución inmediata, sino vamos a dejar dos semanas, aunque ya tenemos alguien que ha contestado y dos de las preguntas las ha contestado bien, la otra todavía no, pero vamos a dejar dos semanas. Recordamos que el chascarrillo que hay pendiente era el de los vinos, ¿no? El que, bueno, pues íbamos a una degustación, podíamos comprar o no la copa a 2 euros. Y teníamos 10 bodegas, que cada bodega pues presentaba 5 tipos de vino distintos, 5 botellas distintas, y que con esa copa nosotros podíamos rellenarla, pues cada bodega tenía, hasta habían impuesto ellas mismas unas condiciones, y es que iban a tener al menos una botella que la copa costaba 3 euros, otra al menos de 2, y como mínimo 2 de 1. Esa era la otra botella, pues cada bodega pues decidía qué hacer con ella. Bien, bueno, pues la pregunta era que si habíamos llegado allí con 100 euros y habíamos salido con 0 euros, pues habíamos comprado la copa. ¿Cuál es el tamaño de la borrachera, no? Bueno, habíamos tenido que tomar 50 copas, ¿eh? Que no hace nada, pero bueno. Bueno, pero se podía probar y de una copita chiquitita. Y entonces la pregunta era si habíamos comprado la copa o no. ¿Vale? Y la segunda o tercera pregunta más era cuál era el mínimo de dinero que teníamos que llevar en el caso más favorable que las bodegas decidieran pues favorecer a la gente más, lo más barato posible, o cuál es el dinero mínimo que tenemos que llevar para bebernos todo aunque lo pusieran lo más caro, es decir, el mínimo y el máximo, digamos, de los dos extremos. Bueno, pues ese era el chascarrillo de la semana pasada, que era, bueno, como siempre, de actualidad, porque aquí estamos en la fiesta de la vendimia. De la vendimia, ¿no? Claro. Bueno, el chascarrillo de esta semana, también con actualidad rabiosa, bueno, pues lo voy a llamar el chascarrillo del billón de euros. Por favor, pido a mis compañeros, especialmente Lito, que no haga preguntas, me la haga después, porque al contar el chascarrillo, a veces alguna pregunta puede ya intuir la solución. La solución. Así que, por favor, dejadme terminar y no hacer preguntas después en el pirri, ¿vale? En el pirri luego. Bueno, pues resulta que, bueno, aquí en Andalucía, entre Sevilla, Cádiz, el Puerto de Santa María, tenemos empresas aeronáuticas, ¿no? Pues vamos a contar una historia. Esto es un chascarrillo, ¿eh? Cualquier dato que digamos aquí, el parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, pues resulta que hay una empresa americana que viene buscando la construcción de una flota de aviones y contacta aquí con una empresa andaluza, y bueno, pues hay una reunión. La junta directiva, incluso el representante de los trabajadores va a esa reunión con la empresa americana, y la empresa americana expone en perfecto inglés, por supuesto, toda la reunión en perfecto inglés, y yo la estoy contando en español porque, hombre, como mínimo todo el mundo tendrá el B2, pero vamos a contarlo, de que aquella reunión se fue totalmente en inglés. Bueno, pues la empresa americana dijo que estaba muy interesada en la construcción de una flota de aviones, pero que ponía una condición que tenían que cumplirse, y es que en 5 años tenía que estar construida la flota completa. Esa era la condición que ponía. Y estaba dispuesto a pagarlo muy bien, muy bien, y de hecho ponía o pagaba por la flota 1 billón de euros. Bueno, pues esa era la propuesta, y si no cumplían el plazo, pues entonces empezaban las penalizaciones, con lo cual iban a cobrar muchísimo menos, o incluso se retiraban y no pagaban ni un duro y renunciaban al proyecto. Bueno, pues la empresa se reúne también con el comité de empresa, porque claro, al hacer el estudio en 5 años, pues estaba un poco agobiado aquello, los trabajadores iban a tener que estar, o sin horas extras, bueno, podía ser complicado. Entonces la empresa en la reunión expone tanto a los trabajadores como los costes que va a tener la operación, ¿no? Y calculan que el coste que les va a suponer el hacer los aviones, aparte del tiempo que van a tener que emplear, que los trabajadores se tendrán que esforzar, pues alcanzará el coste total, van a ser 450 millones de euros. Bueno, y el resto pues serían beneficios para la empresa. Bueno, tendría que pagar después con lo que le sobre los impuestos y bueno, y hacer lo que reservas o lo que quisiera y reparto de accionistas. Y además dijeron que esto representaba un 45% del importe que iban a cobrar de los americanos. Bueno, los empleados rápidamente dijeron, bueno, si aquí hay que hacer un esfuerzo, pues habrá que, la empresa tendrá que hacer alguna propuesta a los trabajadores, porque claro, y entonces la empresa dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, por cada 100.000 euros que vamos a nosotros a cobrar de los americanos, estamos dispuestos a dar 7 euros a un fondo que se va a formar, y con ese dinero, pues ya decidimos si lo repartimos a partes iguales entre los trabajadores o como queráis, y con ese fondo, pues damos una paga extra a todos los trabajadores, ¿vale? 7 euros, hemos dicho, por cada 100.000, ¿vale? Bueno, pues los trabajadores, además de los 5 años, que iban a cobrar su sueldo seguro ya, y que además la empresa iba a ser estupenda, pues iban a tener ese plus. Y alguno que, bueno, que había estado excusando allí, hizo los cálculos y dijo, esto es una pasada, esto es, bueno, esto va a ser maravilloso, ¿no? La paga yo creo que va a ascender a 70.000 euros. Oh, 70.000, bueno, ya empezaron a llamarle la paga del presidente, la paga del presidente. Claro, porque un presidente normalmente o de gobierno gana unos 70.000 euros, 72 o por ahí, ¿no? Bueno, la llamaron así. Bueno, pues resulta que los trabajadores acaban su trabajo 2 meses antes de los 5 años. ¡Oh, la empresa felicitando a los trabajadores! Bueno, esto es fantástico. Bueno, pues cuando cobremos, pues vamos a hacer efectiva la paga. Los trabajadores, no, ¿cómo cuando cobremos? Hay que hacerla ya, con el miedo de si van a pagar o no. Bueno, total, no hay problema. La vamos a pagar en este fin de mes. La pagan y se convoca una huelga general porque lo que cobraron no era lo que esperaban. Una huelga general, corte de carretera y tal. Bien, pues la pregunta es, ¿cuánto cobraron realmente los trabajadores? ¿Quién tenía razón? ¿Tenía razón la empresa? ¿Tenía razón los trabajadores? ¿Cuál ha sido el problema? Bien, bueno, pues este es el chascarrillo. La semana que viene solucionas el del vino y recuerdas este. Correcto. Correcto. Por cierto, no he dicho cuánto era la flota, pero si alguien quiere decir aproximadamente de cuánto puede ser la flota, si fuera un Airbus A320, pues pueda decirlo. ¿Cuántos también se puede decir? ¿Cuántos, también, cuántos también, aviones cuántos eran aviones la flota? ¿Cuántos aviones puede ser la flota? Muy bien, pues ya con esto nuestro programa llega a su fin. Le paso el micro aquí a mi compañero Luis para que haga la despedida y si quiere comentar algo. Muy bien, pues terminamos el programa. Simplemente recordamos nuestras redes sociales. Por ejemplo, nuestra página web, que es www.aamagallanes.es, nuestro Facebook, que es @unpuntoazul y @magallanesjerez. Tenemos Twitter, la dirección es @astrojerez. En Instagram, nuestra dirección es @aamagallanesjerez, perdón. Correo tenemos contacto @magallanesjerez.es y ludociencia@gmail.com. Nos podéis encontrar también en iVoox y en iTunes, en Un Punto Azul, y en el correo del programa, que es unpuntoazul@aamagallanes.es. Muy bien, pues ya con todo esto ponemos sintonía y nos despedimos hasta el martes que viene. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.